metro. Según se avanza río Darro arriba, en la dirección contraria a cómo corren en las aguas, a la derecha queda una gran ladera, conocida en todo este territorio hoy en día, con el nombre de Dehesa del Generalife. Porque al comienzo de esta ladera y en todo lo alto, es donde se eleva la Almunia del Generalife. Más arriba, se encuentran los Llanos de la Perdiz, justo por donde a todo el territorio se le conoce con el nombre de Cerro del Sol. En esta ladera, casi enfrentada al barrio del Albaicín, tenía el joven su pequeño refugio. En una hondonada por encima de la Fuente del Avellano. Y su original refugio era una sencilla cueva a la que se venía algunas veces. Porque le gustaba el recogerse como en un ambiente de oración, en los momentos en que estaba. No muchas veces, pero sí en algunas ocasiones, invitaba a su pequeña amiga a este lugar. Por eso ella conocía el sitio y sabía bien que era un rincón muy especial para su amigo. Y aquel día amaneció muy nublado. Sin frío ninguno, pero sí con claros indicios de lluvia en algún momento. Comenzó a caer esta lluvia cuando la mañana iba más o menos por la mitad. Estaba él, en estos momentos, cuidando del pequeño rebaño de rumiantes por esta ancha y larga ladera. Y en cuanto la lluvia comenzó a caer, como su refugio particular lo tenía cerca, rápido se guareció aquí y en cuanto estuvo dentro de esta cavidad, se volvió para atrás y se puso a observar el amplio panorama que desde este lugar se veía. Todo el gran valle del río Darro, hacia el levante, casi hasta el infinito y, para el poniente, más infinitos aún desconocidos por completo para él. Al frente se veía la también amplia ladera hoy conocida como Sacromonte. Y al encontrarse frente a esta amplia panorámica, con la lluvia mansamente cayendo por entre algunas frías nieblas, el corazón se le llenó con un sentimiento muy extraño. Pensó en su amiga y pensó en lo que le había pasado con la pequeña pirámide de oro, el guarda de las montañas y su amigo especial. Reflexionó como en forma de oración y se dijo: «No es bueno, de verdad, lo que nos ha ocurrido. Me siento ahora culpable porque no es esto lo que a mí, en el fondo, me gustaría. Si no la lleno de dignidad y me lleno a mí también ahora que todavía somos niños, creo que las cosas no serán buenas cuando luego seamos mayores. Lo que yo siempre he deseado, bien lo sabe el cielo, es apartar de mi vida y de la de ella cualquier problema que nos complique la vida y nos haga menos personas. Como bien con frecuencia nos dice nuestro amigo, los conflictos con los demás y en especial con los que nos rodean, quitan la paz del corazón y dejan sin quietud el alma. Hoy, ahora mismo, me estoy dando cuenta de esto porque en mi interior, ni hay serenidad ni me siento en armonía con las personas que conozco. Estas cosas, más o menos reflexionaba él mientras desde su refugio contemplaba la lluvia caer. En silencio esperó un rato y luego, cuando ya el sol comenzaba a caer para el lado de la tarde, vio cómo la lluvia amainaba. se abrieron las nubes en el cielo y las nieblas se alzaron. Salió de la cueva, recorrió las sendillas hacia el río y al pasar cerca de su pequeño hato de cabras, comprobó que ramoneaban muy tranquilas por entre la vegetación y esto le animó para continuar hacia el punto concreto que buscaba. Por donde el surco del río se abre como en un valle no muy grande, se encajó cerca de las aguas. Buscó la pequeña playa de arena que con frecuencia pisaba con su amiga y se puso a inspeccionar los canalillos que en estas tierrecillas habían tallado unos días antes. Se dijo, a lo mejor el agua ha lavado y dejado por aquí al descubierto alguna pepita de oro. Sería estupendo que así fuera para llevar a cabo lo que ya tengo pensado. E iba avanzando por donde los canalillos sobre la reducida llanura hacia una curva del río algo más abajo, cuando de pronto la vio. Sentada no muy lejos de la corriente, algo tapada con las ramas de unos tarayes y por completa inmóvil. Como si meditara o esperara algo y de espaldas a cómo él iba. Sorprendido, detuvo sus pasos un momento, la miró fijo y luego desvió sus miradas para la curva del río. Se preguntó, ¿a qué habrá venido a este sitio sola y qué hará en este momento como esperando? Se movió lentamente hacia ella, procurando no hacer mucho ruido y sin apartar los ojos de su figura, se situó a solo unos metros por sus espaldas. La llamó ahora y al oírlo ella, se volvió para atrás y como si no mostrara ni una pizca de sorpresa, dijo: «Te estaba esperando». «¿Esperando para qué?». Tengo algo muy importante que compartir contigo. Y tú has venido desde el barrio hasta aquí. Quería verte, al llegar aquí y encontrarme lo que en mis manos tengo, más te necesito. ¿Qué es lo que tienes en tus manos? Su pequeña amiga se levantó de donde estaba sentada y, apretando entre sus manos algo muy reluciente, se vino hacia su amigo y le comentó. ¿Ves esto que brilla como una ascua incandescente? Lo estoy viendo y no sé qué es. ¿Dónde te lo has encontrado? Medio enterrado en la arena de uno de los canalillos que el otro día labramos por aquí. Me puse a mirar por si el agua hubiera dejado al descubierto alguna pepita de oro, y lo vi. Mira qué bonito es. Le alargó la pequeña a su amigo lo que en las manos portaba y al ver el joven este objeto, antes de cogerlo, comentó. Si esto se parece a la pirámide de oro que encontramos el otro día y yo escondí entre las zarzas. Eso es lo que yo también he pensado y creo que es de oro por lo mucho que brilla. ¿Qué podemos hacer con este nuevo tesoro? Así de pronto ahora no se me ocurre nada, pero una idea sí que ha cruzado veloz por mi mente. ¿Crees que debemos esconder este objeto tan bonito y recogerlo luego como hiciste tú la otra vez? Eso no, desde luego. ¿Por qué no? Ya viste que nuestro amigo se enfadó con nosotros y hasta nos reprochó lo poco honesto y afortunado que fue en nuestro proceder. Ya he pensado que nunca más debemos hacer las cosas como en aquella ocasión. Pues, ¿qué hacemos entonces con esta pieza tan valiosa y bonita? Iba el joven a responder la pregunta que la niña le había hecho, cuando, al mirar para la derecha y el otro lado del río, lo vio. El guardián de las montañas bajaba lentamente por el caminillo que descendía entre olivos. Se tapó, por unos segundos, tras el grueso tronco de uno de estos árboles y al vérsele de nuevo, ya estaba bastante cerca del río. El joven comentó a su amiga: «Viene a buscarnos, pero tú no tengas miedo. En esta ocasión no vamos a huir de él ni tampoco nos enfrentaremos verbalmente para defendernos. ¿Y si nos coge y nos lleva presos?» «Puede que no lo haga. Pero, aunque los dos jóvenes entre sí intentaban darse ánimo, mientras veían al guarda de las montañas, en el fondo, temblaban. Ninguno de los dos sabían que con este guarda, solo unos minutos antes, había estado el mejor amigo que tenían ellos y al que casi siempre acudían para que los sacara de apuros. Tampoco sabían ellos que este amigo suyo y el guarda, hacía ya un buen rato que buscaban a los niños. Desde la ladera de enfrente, ocultos entre los olivos, estaban pendientes de ellos. El guarda decía al amigo de los niños: «Voy a dejarlos tranquilos y que se entretengan con las cosas que encuentran y tiene por aquí. Y cuando más entusiasmados se encuentren con estos asuntos suyos, me presentaré ante ellos y los cogeré con las manos en la masa. En esta ocasión, no se me escaparán otra vez». Y el buen amigo de los niños comentaba con el guarda: «Yo apruebo tu plan y no me opondré en nada de lo que estás planeando. Pero, como bien sabes, soy su amigo y por eso no quiero que les haga daño. Preséntate ante ellos. Pregúntale y diles todo lo que tengas pensado, pero hazlo en todo momento sin violencia y procurando no humillarlos. Son dos niños buenos que, como todos los jóvenes del mundo, cometen errores y hacen las cosas a su manera. Pero no hay en ellos ninguna maldad ni deseo de enfrentarse con las personas mayores». Al oír estas palabras, el guarda se mantuvo en silencio y de ningún modo dejó traslucir que haría lo que el amigo de los niños le estaba pidiendo. Antes de que el guarda se dirigiera a los niños, el que le acompañaba de nuevo dijo: «Cuando creas que es el momento, te diriges a ellos tú solo. Yo voy a quedarme por aquí escondido para que no me vean. Y también te pido que nada les diga de mi presencia por estos lugares y menos aún debes decirles que has estado conmigo». Tampoco dijo nada el guarda a estas palabras del amigo de los niños. Salí ahora de entre los últimos olivos cerca del río. Cruzó la corriente y conforme se acercaba a los dos jóvenes, veía que estos ni corrían ni estaban asustados. Tal como estaban, se quedaron quietos, dejaron que el guarda se acercara y, cuando ya estuvo a solo unos metros, el joven lo miró fijo. Alzó sus manos portando en ellas la estatuilla preciosa que le había dado su amiga al tiempo que aclaraba: «Aquí tienes lo que vienes buscando. En esta ocasión, ni vamos a correr de ti ni tampoco intentaremos esconder el tesoro que crees te hemos robado. Bastante sorprendido, el guarda no cogió enseguida lo que el joven le ofrecía. Sí, le preguntó. ¿Y por qué crees que lo que me ofreces es lo que vengo buscando y no a vosotros mismos? Porque no somos ladrones ni queremos que tú ni nadie piense eso de nosotros. Nos persigues porque el otro día querías quitarnos algo valioso que habíamos cogido de las montañas que vigilas. Aquí tienes esta joya y te pedimos disculpas por huir de ti el otro día. Algo desorientada, la niña miraba a su amigo y no apartaba los ojos del hombre que tenían al frente, porque presentía que de alguna manera podría reaccionar contra ellos. Sin embargo, el guarda preguntó de nuevo al joven. Y aunque sea solo por curiosidad, ¿puedes decirme por qué el otro día corrías de mí hoy no? Porque yo soy amigo de esta niña desde siempre y como para mí es tan buena y me lo paso tan bien junto a ella, que no quiero que nadie, ni ahora ni nunca, la dañe. Y por mi parte, tampoco deseo enseñarle a que huya de las personas ni a que considere a la gente enemigos suyos. Mi amiga por nada del mundo se merece esto. Ahora el guarda no dijo nada. Sí cogió la estatuilla de oro que el niño le alargaba y se la empezaba a guardar en su zurrón cuando oyó de nuevo al joven comentar. Como tú eres el guarda de estas montañas, ríos y arroyos, llévale al rey de la Alhambra el tesoro que acabo de poner en tus manos. No le hables mal de nosotros, pero sí pídele que trate con mucho cuidado esta joya tan valiosa. Pídele que nunca la destruya para convertirla en monedas, collares o pulseras para las princesas. Que no haga esto nunca porque no será bueno ni para él ni para su reino. Al oír esta advertencia, el guarda estuvo a punto de preguntar al joven por el significado de lo que le había confesado. Pero terminó de guardar la joya en su zurrón, dio media vuelta y, sin ni siquiera despedirse de los niños, se alejó río abajo como dirección a la Alhambra. Y precisamente por este lado del valle y allá por el horizonte lejano, los niños vieron que el sol ya comenzaba a ocultarse. Intuyeron que la noche no tardaría en llegar y fue ahora cuando el joven pensó en su rebaño de cabras. Dijo a su amiga. Seguro que han remontado por aquel lado del cerro y ahora están en todo lo alto. Vamos a subir a por ellas. Sí, pero primero ven por aquí que quiero hacerte un regalo. ¿Qué regalo? Preguntó la pequeña sorprendida. Caminó el joven por el borde del río, muy despacio y mirando al suelo, como si buscara algo. Lo encontró solo unos segundos después. Se agachó, de entre las aguas que se dormían en la arena, cogió una piedrecita como en forma de moneda, sacó de su bolsillo una delgada hebra de esparto que él mismo había trenzado. Sujetó fuerte la piedrecita con esta cuerda, se acercó a su amiga y le dijo: «Este es mi regalo». Se dejó la pequeña colocar la piedrecita en su cuello al tiempo que le preguntaba: ¿Y por qué me regalas esto tan poco valioso y no la pieza de oro que has dado al guarda? Aunque te lo explicara con detalle no podrías entenderlo. Pero mira esto. Cogió de allí mismo una ramita de taray. La partió en un trozo pequeño más o menos en forma de lápiz. Se agachó y en la arena hizo un extraño dibujo. Como un corazón pero muy desparramado y con las líneas rotas por aquí y por allá. Miraba la pequeña y pasados unos segundos, le preguntó. ¿Y esto qué es? Podría, si quisiera y con solo pasar mi dedo izquierdo acariciando este dibujo, vencer al guarda de estas montañas y hasta demostrarle que domino al mundo. Por completo extrañada la pequeña por lo que su amigo hacía y decía, de nuevo preguntó. ¿Pero cómo podrías hacer eso? Sé que podría hacerlo y eso es lo que importa. Pero ya ves que he optado por no enfrentarme a él, a fin de compartir contigo lo mejor, hermoso y placentero. Sigo sin entender nada. No importa. En mi corazón lo tengo claro y en el alma, me hierve ahora el gozo. Se presentó en ese momento su amigo que después de saludarlos, les dijo. Por tu rebaño de cabras, no te preocupes. Aquí están junto al río esperando a que las guíes de regreso al barrio del Albaicín. Vamos ahora mismo que yo os acompaño. Y por la oscuridad de la noche que llega, tampoco estéis preocupados. Extendió el amigo la mano en la dirección en que se iban las aguas del río y, ante ellos, se vio un ancho camino, como un carril muy hermoso y que parecía suspendido en el aire. Por este camino avanzaron los tres, precedidos por el pequeño hato de cabras, dirección al barrio. Al fondo y bastante lejos, se empezó a ver las torres de la Alhambra que, poco a poco, aparecían más y más iluminadas por la clara luz de la luna. En sus pechos, tanto la pequeña como el joven y mientras avanzaban en silencio, parecían sentir que sus corazones ardían. Ella quiso preguntar al gran amigo a qué se debía un camino tan hermoso y tanta paz y gozo en sus corazones. Pero ninguno de los dos pronunció palabras por temor a romper la serenidad y armonía del momento. Si pasado un buen rato y antes de llegar al barrio, el amigo importante dijo a los niños. No tener enemigos en la vida es la mayor fortuna que las personas puedan poseer. No hay otro tesoro mayor en este mundo.